Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz martes, hoy 8 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. No sin antes mencionar que un día como hoy nace el músico y compositor venezolano Simón Díaz. Le saluda James Martínez. En los controles, Luis Erloyo. Titulares. Tribunal Supremo de Justicia sanciona con 15 meses de prisión a exalcalde de Chacao por desacato. Tarek William Saab denunció responsabilidad de Ortega Díaz en llevar al país a una situación de guerra. Habilitados 22 partidos políticos para inscribir candidaturas para las regionales. Diosdado Cabello propondrá a la constituyente que impulsores de la violencia no puedan postularse a las regionales. Orgullo venezolano. Yulimar Roja ganó medalla de oro en salto triple en Mundial de Atletismo 2017. Cultura. Abiertas inscripciones para participar en el coloquio sobre chavismo, que se realizará este jueves. Conciertos. Regresa viernes en el Nacional, con homenaje a la salsa caraqueña. Llaman a participar. Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas convoca audiciones para octubre de 2017. Cultura al Día. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sancionó con 15 meses de prisión a Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao. Asimismo, la Sala Constitucional del TCJ declaró falta absoluta e inhabilitación política al ciudadano Muchacho. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Consejo Moral Republicano desmontó este lunes la matriz de opinión generada en torno a la remoción del cargo de Luis Ortega Díaz. Así lo aseguró el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa en la que se estuvo acompañado por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y el contralor general de la República, Manuel Galindo. De los principales autores intelectuales de estos más de 100 muertos y miles de heridos estos meses de abril, mayo, junio y julio y agosto, quedará la actuación impune, premeditada del Ministerio Público para prácticamente sumir este país en una situación de guerra. Me he encontrado con la sorpresa que no hay apertura de investigaciones sobre eso y apenas hay dos casos con detenidos. Que vengan a refutarme que no es así. Tengo las pruebas. ¿Cómo puede ser eso posible? De los crímenes de odio, de 6, solamente en 2 casos hay detenidos. De los casi 30 heridos, ninguno. Porque se dice, no, es que esa gente estaba molesta. Ah, usted está molesto y puede matar a alguien porque le da la gana. La presunta red de extorsión y de chantaje que aquí se creó. 12:04. El Consejo Nacional Electoral publicó, y ya está en nuestro portal web, información sobre las 22 organizaciones con fines políticos que están autorizados a inscribir sus candidaturas para participar en las elecciones regionales a celebrarse el próximo 10 de diciembre. La decisión adopta por las rectoras y el rector en la sesión de este lunes, que establece además que los 22 partidos podrán inscribir sus aspirantes a gobernadores, gobernadoras y asambleas legislativas este martes 8 y miércoles 9 de agosto del mes del año en curso. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El constituyente Diosdado Rondón Cabello aseguró este lunes que las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente en su primera sesión están encargadas a la legislación, a la Constitución de la República vigente. Todo aquel, desde el primer día, que haya hecho llamados a la violencia, nosotros vamos a solicitar ante la Comisión de la Justicia y de la Verdad que sea inhabilitado para aspirar a cualquier cargo público y que sea severamente investigado. Asumirá el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de cualquier ciudadano, diputado, lo que sea, que haya atentado contra esta patria. La Revolución Bolivariana presentará candidatos y candidatas en todos los estados de esta patria como una fórmula de la Revolución Bolivariana. ¿Qué hará la derecha? No sabemos. Nadie sabe. 12 y 6 minutos. Y este lunes la venezolana Yulimar Roja ganó medalla de oro en la competencia de salto triple del Mundial de Atletismo 2017, que se lleva a cabo en Londres, consiguiendo así la primera presea de oro en la historia de Venezuela en esta justa. Desde el principio sabía que estaba muy bien, que podía demostrar lo mejor de mí y buscar la medalla de oro. Siempre sabía que estaba allí de tú a tú, que podía saltar más que lo que tenía. Y bueno, en el quinto salto lo pude conseguir. Feliz. Creo que esto no queda aquí. Debo seguir mejorando, debo seguir trabajando. Aún cuento con 21 añitos y creo que la ayuda de mi entrenador ha sido fundamental para esto. El Centro Nacional de Historia abrió inscripciones para participar en el coloquio Chavismo, Historia, Actualidad y Desafíos, el cual se llevará a cabo este jueves 10 de agosto a las 9 de la mañana en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la esquina de Traposos, Caracas. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del correo electrónico investigacionformacion.cnh@gmail.com. 12 y 6 minutos. Cultura. Y este viernes 11 de agosto regresa el programa musical Viernes en el Nacional, con el salsero venezolano Federico Betancourt, quien abrirá este ciclo de conciertos homenajeando a la salsa caraqueña y los pioneros del mundo. Así lo informó el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, quien además destacó que a propósito de promover la difusión del acontecer cultural capitalino, realizarán los días 21, 22 y 23 de septiembre del año en curso el tercer Congreso de Periodismo Cultural. Viernes Nacional es un programa que el alcalde de Caracas lanzó en el 2013, finales del 2013, como alternativa para las agrupaciones musicales consolidadas en Venezuela que pudieran presentar un show en solitario para su fanaticada. En condiciones óptimas como las que presenta el Teatro Nacional, con una gran producción y una transmisión en vivo al principio y luego diferido por Ávila TV. Viernes Nacional, un programa para melómanos que venía a incorporarse al circuito de teatro que ya venía funcionando con mucho éxito. Hemos hecho más de 50 conciertos en solitarios de agrupaciones. Es importantísima y hoy volvemos a editar estos ciclos, pero ya como homenajes. Por eso tenemos para este viernes al gran Federico Betancourt, el maestro Federico Betancourt, el creador, en todo caso, de la salsa o quien pone por primera vez en su disco Llegó la Salsa y hace popular pues este término. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas realizará audiciones para la captación de músicos en las vacantes de violín fila, viola fila, violoncelo fila y percusión fila. Las audiciones se efectuarán desde el 17 al 20 de octubre en el Centro Cultural Montesacro, ubicado en Bellomonte. Las y los interesados deberán realizar las inscripciones en la sede de la orquesta ubicada en la avenida Guaycaipuro, edificio Inca, San Bernardino, Caracas. 12 y 8 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Arloyo. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 12 y 9 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. We'll be right back. me fue. No me acostumbro sin ella, yo no sé qué hacer. El tiempo pasa volando y yo no puedo calmar mi sed. La sed que solo me puede quitar su piel. Esa morena es la causa de mi dolor. Esa morena me duele en el corazón. Esa morena me quiere matar de amor. Ella no sabe la herida que me dejó. Ayer de frente yo me la encontré. No me perdono, no supe qué hacer. Ella pasó a mi lado fingiendo que no me ve. En un segundo por donde vino se fue. Yo solo pido que vuelva, sin ella no sé vivir. Es que sea feliz. Es esta pena que siento, parece no tener fin. De noche la extraño tanto y me quiero morir. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 13 minutos. Todavía pienso en ti.

12:21. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loquita. Te daré un besito suavecito, pa' llevarte al infinito. Oh, oh, oh, oh, como te quiero, baby. Oh, oh, oh, oh, yo te deseo, nene. Nos fuimos bailando, tenemos química vital. Me das amor del bueno y no puedo separar. No me miras, baby. Que me das, lo que sabes tú, de tu arma letal. Te oxidas con tu aroma sensual, con tus caricias, baby. Mi corazón empieza a latir, si tu descontrol me pones a mí. Aunque a mí yo no puedo resistir a tus encantos, baby. Mira lo que me provocas cada vez que me tocas, baby. Estoy enferma y solo tú me puedes curar. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loquita. Loca, me enchina la piel, baby, tú me alborotas. Yo no puedo más, baby, ¿qué es lo que me das? Que te pienso todo el día y te sueño todas horas. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Apaga este incendio con gotitas de amor. Dame, dame, que tú luces veneno. Me estoy poniendo cancioncitas de amor. Si supieras que no duermo soñando con tus besos, esperando este momento que vuelvas, corazón. Mi mente ya no razona, mi cuerpo no reacciona. La boquita, que me deje bien loquita, te dar un besito suavecito, pa' llevarte al infinito. Oh, oh, oh, oh, como te quiero, baby. Oh, oh, oh, oh, yo te deseo, nene. Oh, oh, oh, oh, oh, como te quiero, baby. Como te quiero, baby. Con tus besos me dominas de mi vida, pierdo el control. Caricias me encadenan, esta condena yo no puedo escapar. Yeah. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loquita. Te daré un besito suavecito, pa' llevarte al infinito. Oh, oh, oh, oh, como te quiero, baby. Oh, oh, oh, oh. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12:25. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó para este miércoles 9 de agosto la audiencia al alcalde del municipio El Hatillo, en el estado Miranda, David Smolansky. La audiencia se efectuará por el presunto desacato de Smolansky a la orden de amparo cautelar emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en el que se exhorta a ejercer sus competencias en función de proteger los derechos constitucionales de los habitantes de dicha jurisdicción, afectados por las acciones vandálicas y terroristas ejecutadas tras el llamado a las acciones de calle que han realizado sectores extremistas de la derecha en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y reafirmó su absoluto compromiso con la defensa de la soberanía nacional en un pronunciamiento desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Caracas. El titular de ese despacho, Vladimir Padrino López, indicó que la acción del gobierno estadounidense es una agresión directa contra el pueblo venezolano. Ante este panorama, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su compromiso con la defensa y la soberanía, tanto en el resguardo de los espacios geográficos como en el mantenimiento de una posición firme ante el imperialismo, que siempre ha tratado de minar nuestra cultura y minar nuestros gobiernos. Les reportó Davis Tobar y esto fue El Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. A partir del próximo 15 de agosto, el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino comenzará la fase de cosecha de 320 hectáreas de maíz que serán arrimadas a los silos del Estado para su acondicionamiento y posterior distribución. Además, en el ciclo norte-verano, en Florentino, estiman sembrar diferentes rubros estratégicos para la nación, tales como caraotas, frijoles, entre otros. Superamos la siembra de 100 hectáreas de maíz, con 320 hectáreas de este rubro, gracias a los trabajadores de Florentino y el apoyo financiero del gobierno bolivariano, agregó el presidente del centro productivo, Narciso Chávez. La empresa productivo socialista es un legado del comandante Hugo Chávez, que tras su intervención pasó a estar inactivo a impulsar la genética vegetal y animal para cubrir las necesidades agropecuarias del país. Servicio Público Alba Ciudad. Para paciente se solicita con urgencia hierro en ampollas. Favor comunicarse con el señor Freddy Sánchez al 0424-287-2477. Gracias por su atención. El proceso de inscripción de candidatas y candidatos se realizará a través de la página web del CNE, del organismo comicial www.cne.gob.ve. La decisión adoptada por las rectoras y el rector en la sesión de este lunes incluye a 22 organizaciones con fines políticos nacionales, que el martes 8 y el miércoles 9 podrán inscribir candidatos y candidatas para las elecciones de gobernadores, gobernadoras y asambleas legislativas. En el país son 5 las organizaciones con fines políticos nacionales que se encuentran vigentes ante el Estado venezolano, las cuales son Mesa de la Unidad Democrática, Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Unión y Entendimiento, Independientes por el Proceso y Unidad Política Popular 89. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Creo que fue el destino que empezáramos como amigos. El tiempo pasó volando y yo me fui enamorando de ese trato especial que tú me sabías dar. Aunque no lo creas, nacimos para estar unidos. Dios puso su mano para hacerlo consumido. Amor, amor, amor, amor, tan bonito. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. Puerto Rico pintado de azul. Thank you. bella está tú. Señorina, I want to dance with you. Las 12 y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Tres minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Te están buscando, matador. ¿Dónde se me está escondiendo? Yeah. dominio de mi sangre. Por favor que nadie me diga lo que me pasa por delante, lo que me condena en los noticieros. Yo llevo muchos años viendo lo que pasa aquí adentro, y la matanza de la bananera, que la gente se la coma, la mastique y se la traga entera. Que nadie se mueva cuando la gente se muera, fiscalizando mente, alma, sueño y frontera. Y no me dejes que me quede afuera. Matador, ser guerrero y otra ser un matador, matador. Y no me deje que me quede afuera. Matador, matador, matador, matador. Y no me deje que me quede afuera. Matador, matador. Y no me deje que me quede afuera. Matador, matador, matador, matador. Y no me deje que me quede afuera. Este matador que yo te traigo lo voy a diario. Lo veo en el miedo de la gente y lo veo en los diarios. Es lo que pasa en los países, pueblos, barrios. La gente se muere a manos de mercenarios, víctimas de una guerra y una lucha constante. No solo con los de afuera, sino con nuestra propia sangre. Pero aquí vamos muy firme para adelante, con un paso enfrente, con la música y el arte. Well, I don't know, this is Bomba Stereo alongside Jiggy Drummer Van the Kids. I don't know. Right here with the fabulous Scotty, like this, the murder self, the Adam Killer, Sunboy Killer, I don't know. El matador de los 100 barrios, toreteño, no tengo por qué tener miedo. Mis palabras son bala, bala de paz, bala de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por el solo hecho de pensar distinto. Ay, Dios. Just bless it up, Viale killer them, bless it up, yo, bless it up. Te tengo visto, matador. Las 12:46. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Teresa Mora y los invito a que escuchen mi tema promocional Esta Noche Te Olvido, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Teresa Mora. En mí, que yo no puedo dejar. imagínate. Mira, mira pa' acá. Las 12 y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Se siente uno tan feliz. Si no fuera por tu amor, yo no sé qué sería de mí. En tus ojos me miré, te miré para quedar ciego de amor. Ciego de amor. Y hoy no cambio tu mira. Faltas tú, yo no sé qué sería de mí. Me miré, ay, me miré para quedar ciego de amor, ciego de amor. Y hoy no cambio tu mira por un sol. A mí me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir. Pero si me faltas tú, yo no sé qué sería de mí. Oh, yeah, tú sabes mi el sonero del mundo, Carmen León, Leo Pacheco, Alfredo Padilla, bastiones de la salsa mayor. ¡Vaya! Pero mamita rica, que no, que no, no, no, no, no. No puede ser, no. A mí me puede faltar el cielo y las estrellas. No, no, no, no me faltes tú. No, no puede ser, no. Vivir sin ti. Con cariño para los pueblos del mundo. Esto es Palo Mayor. Anda, eco. Las 12:56. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Oh, yeah! Las 12:57. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. @AlbaCiudad. El domingo 13 de agosto se repetirán las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en el municipio Miranda del estado Mérida y en el municipio Francisco de Miranda en el estado Táchira, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La autoridad electoral informó que la repetición del proceso comicial fue aprobada en la sesión de rectores del jueves 3 de agosto porque en los mencionados municipios de las entidades territoriales la violencia se manifestó con fuerza y no permitió que las electoras y electores ejercieran el derecho al sufragio. En total son 7 constituyentistas que faltan por definir en la región andina y la elección de ellos depende de la repetición de los comicios el domingo 13 de agosto, resaltó la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Servicio Público Alba Ciudad. Para paciente se solicita con urgencia hierro en ampollas. Favor comunicarse con el señor Freddy Sánchez al 0424-287-2477. Gracias por su atención. Más de 76.000 personas en todo el territorio nacional se han atendido de manera gratuita en la implementación del Plan Quirúrgico Nacional impulsado por el presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Este sábado se atendieron 330 pacientes a quienes se les dio respuesta quirúrgica de manera simultánea en 9 de los 11 nuevos quirófanos inaugurados en el Hospital del Lídice. Luis López, ministro de Salud, informó que se han atendido casos de cirugías para niños y adultos, captados a través del despliegue casa por casa, realizado en todo el territorio nacional. Cultivemos nuestra cultura. El tradicional baile de la burriquita fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación

el amor no se consigue, dando tumbos por doquier. Y cuando llega hasta uno no hay que dejarlo perder. El amor no se consigue, dando tumbos por doquier. Y cuando llega hasta uno no hay que dejarlo perder. Y llegó así despacito, dulcito como la miel. Llegó la felicidad que siempre quise tener. Y llegó así despacito, dulcito como la miel. Llegó la felicidad que siempre quise tener. Me llegó el amor, me llegó el amor. Me llegó el amor y hoy soy tan feliz con él. Y mi corazón, es esclavo del querer. Me llegó el amor, me llegó el amor, me llegó el amor y hoy soy tan feliz con él. Y mi corazón, es esclavo del querer. La 1:06. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:10. Thank you. 14 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1 y 19 minutos. La Asamblea Nacional Constituyente, instalada el pasado viernes, prevé abordar este miércoles y jueves las acciones a tomar referentes al tema económico, indicó este lunes el segundo vicepresidente del organismo, Isaías Rodríguez, entrevistado por Unión Radio. Rodríguez señaló que solicitaban una reunión con el Gabinete Económico del presidente de la República, Nicolás Maduro, y así conocer la situación que vive el país y cómo se ha abordado desde la perspectiva del gobierno nacional. Para el miércoles trataremos el tema económico. Vamos a solicitar que el Gabinete Económico se traslade a la Asamblea Nacional Constituyente y nos informe.

detalló este domingo los esfuerzos patrióticos de la Fuerza Armada Nacional, la cual repelió con éxito el ataque terrorista delictivo paramilitar ocurrido en el Fuerte Paramaracay, ubicado en el estado Carabobo. Lobo añadió que, conjuntamente con el pueblo organizado y productores nacionales, vamos a construir un sistema de precios justos y oportuno que enfrente el ataque a la moneda, la especulación, la usura, el acaparamiento y los mecanismos falsos de fijación de precios, a la par de defender el poder adquisitivo de la familia venezolana y garantizar el funcionamiento óptimo del aparato productivo nacional. Los genios del pasado, con el sonido del presente, llegan todos los sábados, de 3 a 5 de la tarde, con los programas ¡Qué vieja más buena! Con Gonzalo Valen y Por el mundo de la música, con Lorenzo Olivares, por Alba Ciudad 96. A recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A continuación, información de interés para todas y todos los venezolanos. La venezolana Yulimar Rojas se alzó con la medalla de oro en salto triple del Mundial de Atletismo Londres 2017. Por su parte, la garrochista Robeilis Peinado ganó medalla de bronce en su categoría. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, calificó de ataque terrorista el hecho acaecido en el Fuerte Paramacay del estado Carabobo. En la mañana hubo unos sucesos en el Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada de nuestro ejército glorioso y heroico bolivariano. Un grupo de unos 20 mercenarios ingresaron a las 3:50 de la mañana al Fuerte Paramacay. Sorprendieron a la vigilia y se dirigieron directamente a los parques de armas. Inmediatamente fue dada la voz de alerta. En cuestión de minutos, los soldados y oficiales de los batallones y de las compañías reaccionaron de inmediato. 10 de los atacantes, 2 fueron abatidos por el fuego leal a la patria. 1 está herido. De estos 10 atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, 9 son civiles y solo 1 es un teniente desertor desde hace varios meses. Tenemos los testimonios de los 7 civiles. Fueron traídos del Zulia, de Yaracuy y de Caracas. No es personal militar. Les pagaron para traerlos a esta aventura. Estos 10 personas que se quedaron, de los cuales solo 1 es un militar desertor, fueron abandonados por el primer grupo que huyó ante la primera reacción de las fuerzas militares que se encontraban un domingo descansando. Es un ataque terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la Fuerza Armada ha reaccionado unida, con moral, con decisión, con espíritu y fuerza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió este lunes un comunicado. Con relación al acto terrorista perpetrado en la madrugada de ayer domingo 6 de agosto de 2017, en contra de la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, es necesario aclarar: el excapitán Juan Carlos Taguaripano Scott, quien grabó el video difundido, es un oficial que durante su desempeño profesional fue sancionado disciplinariamente en reiteradas oportunidades por faltas contra el honor y la ética militar y por su participación activa en el golpe de Estado de abril de 2002. En el año 2014 fue separado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por medida disciplinaria. También estuvo vinculado al plan violento La Salida y posee orden de aprehensión del Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas por su participación en un plan conspirativo para derrocar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En cuanto al primer teniente Jefferson Gabriel García Dos Ramos, plaza de la compañía de comando de la precitada unidad superior, se pudo determinar que actuó como cómplice, facilitando información sobre el funcionamiento interno de las instalaciones al grupo terrorista al tiempo que recibía ingentes sumas de dinero para la comisión de este delito. De igual forma, la gran mayoría de civiles implicados en el hecho que fueron detenidos registran antecedentes criminales por la comisión de diversos delitos. Sus primeros testimonios indican que fueron contratados bajo engaño en los estados Zulia, Lara y Yaracuy, con el pretexto que se tenía control de diferentes unidades militares en distintas partes del territorio nacional, lo cual era totalmente falso. Todo lo anterior demuestra claramente que esta banda delictiva no actúa por ideales nobles ni principios nacionalistas, sino que operan como mercenarios pagados desde Miami por grupos de extrema derecha ligados a factores de la oposición venezolana, así como a gobiernos extranjeros que mantienen una actitud hostil e injerencista en contra del país. Ante situaciones de igual o parecida naturaleza, responderemos con toda la contundencia del caso y empleando las armas de la nación, siempre en el marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los derechos humanos, pero no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se atente contra nuestros soldados, contra nuestras soldadas, contra las instituciones del Estado y mucho menos contra el pueblo de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió investigar la agresión contra la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. He dado instrucciones precisas sobre el tema de la agresión a la rectora Socorro Hernández. He dado instrucciones precisas para la búsqueda y captura de las personas que tuvieron involucrados cometiendo delitos de odio, agresión, acoso y sean procesadas sea quien sea. Se acabó el pan de piquito, compadre, con el odio. Llamo al pueblo a reaccionar contra el odio, a enfrentarlo con la justicia, con la ley. El primer mandatario nacional celebró la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta semana vivimos un momento histórico. El viernes 4 de agosto se instaló la magna, soberana y originaria Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente llegó, llovió, tronó y relampagueó, y la Asamblea Nacional Constituyente llegó. Ya tenemos constituyente. Y nos alegra entonces que el pueblo haya hablado el domingo 30 de julio. Nos alegra que la constituyente se haya instalado bien. Nos alegra también las decisiones que se han tomado. Por otra parte, aplaudió la decisión de algunos sectores de oposición que manifestaron su firme intención de inscribir sus candidaturas de cara a las elecciones regionales. Al mismo tiempo, anunció que las fuerzas revolucionarias están listas para registrar sus candidatos en dicha contienda electoral. Desde la Plaza Morelos hasta el Palacio Federal Legislativo marchó el pueblo venezolano en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Somos una unión de jóvenes activos en apoyo a la constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más diciéndole al presidente Nicolás Maduro que cuenta con este frente, que luchará junto a él hasta la victoria siempre. Nuestra solidaridad y respeto, abrazo solidario y revolucionario a todos esos camaradas, pues que como constituyentistas pues están conformando esta Asamblea Nacional Constituyente para dar pues inicio a una nueva etapa del país. Vamos a dar inicio a ese ejemplo pues de solidaridad, respeto, democracia participativa. Nosotros queremos la paz y lo hemos decidido con estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, nada más y nada menos con esta cantidad de votos que le hemos dado a esa oposición venezolana. Simple y llanamente esto es un mensaje grandísimo, que hay un pueblo que quiere la paz, que hay un pueblo que quiere una estabilidad. Los 8 millones de personas que votamos por la constituyente es 100% real. Aquí estamos todos los jóvenes apoyando al presidente Nicolás Maduro y a la constituyente. Aquí estamos todos los jóvenes, somos Venezuela, apoyándole y siempre vamos a estar con usted y con su revolución. Se encuentra acá el pueblo venezolano en respaldo a los 545 constituyentes que han sido electos por el pueblo venezolano, demostrando una vez más el poder al pueblo que le ha dado nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. El pueblo quiere construir, quiere trabajar junto a estos compañeros que van a llevar la voz del pueblo venezolano. El pueblo espera de esta Asamblea Nacional Constituyente que encuentre en ella una esperanza, una solución para todas las problemáticas que vive nuestro país. Este domingo se dio inicio en todo el país al Plan Nacional de Vacunación 2017, intensificando la protección. Este plan va a abarcar y a cubrir a toda la población infantil de Venezuela. Atención madres, abuelas, padres, abuelos. En Venezuela la vacunación es con las mejores vacunas del mundo y totalmente gratuita para todos los niños y niñas. Para la protección de la población venezolana se aplicarán más de 10 millones de dosis contra las siguientes enfermedades: tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, meningitis, poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, tétano y tétano neonatal en más de 15.000 centros de vacunación fijos y 575 móviles dispuestos a nivel nacional. Los tipos de vacuna a aplicar son la BCG, trivalente viral, antiamarílica, antihepatitis B, toxoide disférico tetánico, pentavalente y antipolio. Esta jornada se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre y a partir del mes de octubre se desplegará una segunda fase en las escuelas del país. Atletas venezolanos que participaron en los 23 Juegos Sordoolímpicos 2017 fueron condecorados con la Orden José Félix Rivas por el jefe de Estado venezolano. En esta cita deportiva, Venezuela logró 18 medallas. Aquí tenemos la delegación que fue a los Juegos Olímpicos Sordoolímpicos y vienen llenos de laureles y de medallas. Vamos a darle un aplauso a estos atletas. Llegando de Turquía vienen llenos de brillo. Vamos a proceder a hacer el reconocimiento público, a otorgarles la medalla de condecoración, a entregarles el incentivo económico a nuestros campeones de las Olimpiadas de Turquía. Los medallistas de oro se les otorgará un incentivo de $20,000, $10,000 a los medallistas de plata, $5,000 a los medallistas de bronce y a los que obtuvieron diplomas olímpicos, $3,000. Asimismo, el primer mandatario nacional aprobó el incremento del pago mensual a entrenadores, glorias deportivas y atletas. Detalló que el pago de los entrenadores pasará de 200,000 a 324,000 bolívares, mientras que el de las glorias deportivas pasará de 65,000 a 97,531 bolívares. La de los atletas en competencias sordoolímpicas y paralímpicas pasa de 75,000 a 250,000 bolívares. La de los atletas que forman parte de los proyectos olímpicos sube de 66,000 a 225,000 bolívares. Y las de las selecciones se elevan de 60,000 a 200,000 bolívares. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. M acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural, cultural, cultural. Servicio público Alba Ciudad. Para paciente se solicita con urgencia hierro en ampollas. Favor comunicarse con el señor Freddy Sánchez al 0424-287-2477. Gracias por su atención. Amigo revolucionario. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Charanga, twist con pachanga. Charanga, twist con pachanga. Vaya federal, cuente con Federico y su maya caribeña, el Junior. Lo que le pasó a Dolores, su madre le dio una pena. otra pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás. Ay, que otra pachanga se fue a gozar con el sobrino de Nicolás. Suéltala. Ciudad 96.3 FM. La 1:47. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Que no hay condición. No esperes más, que mis canciones son por ti. Lo que inspiras con tu suave dulce olor. Quiero que me amarres con tu vida y con furor, para que nunca llegue el fin de nuestro cuento. Amárrame con tu vida para llenarte de sueños, de mil historias de amor. Amárrame con tu vida.

Será entonces, hasta la próxima. Somos la generación de oro. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Un total de 49.780 kilos de pescado fresco de mar y río fueron vendidos el pasado jueves a precio justo en los estados Anzoátegui, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Miranda y Monagas, en 12 puntos de distribución que fueron instalados en las diversas entidades, informó el ministro de Pesca en su boletín semanal. La Feria de la Proteína Soberana llevó a cabo la jornada que adelanta la gran misión Abastecimiento Soberano, gracias al apoyo de la Feria Socialista del Pescado y Caravana de la Sardina. Por su parte, servidores de Minpesca y el Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela se reunieron para avanzar en la evaluación y definición de las propuestas para el financiamiento inmediato de las necesidades del sector pesquero y acuícola. El grupo de mercenarios que perpetraron el ataque terrorista al fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo, están siendo buscados y se tiene información del lugar a donde presuntamente se dirigían, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Detalló que un total de 20 mercenarios fueron los que ingresaron a las 3:50 a.m. a las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes se dirigieron directamente al parque de armas. En cuanto a la procedencia de estos civiles, anunció que fueron traídos de los estados Zulia, Yaracuy y Caracas. No es personal militar, son civiles y les pagaron, acotó el jefe de Estado. Por su parte, felicitó y brindó su reconocimiento a los soldados del Ejército Bolivariano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los generales al frente de la operación, que reaccionaron de forma unida, con moral, decisión, espíritu y fuerza. Servicio Público Alba Ciudad. Para un paciente se necesita aldatone, 25 miligramos, Concor, Bisoprolog o Fumarato de 5 miligramos. Favor comunicarse con el señor Johan Sánchez al 0416-012-2692. Gracias por su atención. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, se reunió con la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente en apoyo a las iniciativas que emprenda esta instancia legislativa. La información de la jornada de trabajo la realizó la Cancillería de Venezuela a través de su cuenta en Twitter, en la cual indicó que Arriaza apunta a total disposición de la Cancillería venezolana con la labor fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente. Momentos de nuestra historia. El 8 de agosto del año 1852 fue fundado el Ateneo de Caracas, diseñado por el arquitecto Gustavo Legórburu, quien ganó el Premio Nacional de Arquitectura en el año 1983. Ese año, el presidente Luis Herrera Campins le entregó el edificio en comodato a la Fundación Ateneo de Caracas por 26 años a través del Centro Simón Bolívar. En el programa de actividades del Ateneo de Caracas, encontramos el arte en su máxima expresión. Allí funciona la sede principal de la Universidad de las Artes, UNEARTE. Además, se ofrece al público caraqueño foros, talleres, obras teatrales, musicales y ferias artesanales. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana.